individualmente han trabajado sus energías, pensamientos, sucediendo que muchos de ellos, al no ser científicos famosos o conocidos y al no poderlos transmitir por falta de recursos y medios que lo ayuden a darlos, estos conocimientos se pierden sin ser aprovechados por los seres del planeta. Lo mismo sucede con la tecnología, la filosofía, el arte, la literatura, etc. Es necesario que los seres del planeta eleven en forma global, es la única manera que todos puedan aprovechar los adelantos que irán surgiendo poco a poco, mientras estos adelantos se encuentren escondidos, ocultos, ignorados y manipulados por la ambición, será muy difícil que surjan a beneficio de todos los seres del planeta. Para que todos puedan alimentarse y beneficiarse tendrán que estar elevados energéticamente, solo así podremos decir que el amor, el altruismo y la generosidad de los adelantos científicos serán para todos por igual. 144. En los primeros libros siempre nos dijeron que lo más terrible de la distorsión fueron las emociones. ¿Nos pueden explicar por qué? Las consecuencias y efectos que éstas han producido en ustedes es lo que llamamos en la química, replicación celular, significa la proliferación inconsecuente de las células, las cuales se reproducen aceleradamente llegando a lo más terrible que conocemos, que es la formación de un tumor, permitiendo con ello la mutación de las células. Comparemos esta explicación con las energías pensamientos, los cuales se dividieron anormalmente, llegando a formar un tumor llamado emoción. Este tumor ha invadido la zona 1-2 y mitad de la zona 3 del cerebro. Es tanta la costumbre de vivir con emociones, que ustedes ya no ven ni sienten la diferencia entre lo que eran y lo que son. Las emociones no pertenecen a la naturaleza ayapliana, sin embargo podemos decir que nosotros los eremitas, existimos a través de los sentimientos y son estos el verdadero sentir del pensamiento. La emoción en la naturaleza humana, ya proliferó, distorsionó al sentimiento y se ha hecho parte de ustedes. Es tarde para extirpar y erradicar el tumor maligno, pero sí podemos detenerlo para que no continúe creciendo y podemos también disminuirlo hasta hacerlo desaparecer. En el transcurso de la cura, ustedes tendrán que absorberlo y transmutarlo, transformándolo de ser un tumor dañino, en uno benigno, hasta convertirlo en parte de sus energías pensamientos. Emoción, Wikipedia. Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos eficaces de adaptación a ciertos cambios de las demandas ambientales. Psicológicamente.